cargaba y la joven la hacía, solamente la pelada que va a ser. Ella culpa no tenía, nadie sabe por qué ha sido. Uno dicen por descuidos, otro por muchos teñidos, que va a ser. Ella calla la verdad. Qué sorpresa me llevé cuando la vi como cambió. Parecía estar soñando, qué pintona que quedó. La Sofía se cansó, mucha bronca ya pasó. Obligada se buscó la solución. La peluca de Sofía se la pone todo el día. Tiene miedo, qué locura. Se la pega por las dudas. La peluca de Sofía se la deja todo el día. No quisiera que la vea con la bocha sin tapar. ¡Venga! ¡Eso, Sofía! ¡Así, así! ¡Venga! ¡Oiga! Sorpresa me llevé cuando la vi como cambió. Parecía estar soñando, qué pintona que quedó. La Sofía se cansó, mucha bronca ya pasó. Obligada se buscó la solución. La peluca de Sofía se la pone todo el día. Tiene miedo, qué locura. Se la pega con las dudas. La peluca de Sofía se la deja todo el día. No quisiera que la vea con la bocha sin tapar. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Así, así, saltadito!